Y en el día de hoy se cumplen 10 años de la recuperación del Hotel Bauen de la Ciudad de Buenos Aires por parte de sus trabajadores. Estamos en contacto telefónico con uno de los integrantes de la cooperativa que gestiona esa empresa recuperada, Federico Tonalelli. Hola Federico, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno Federico, ¿cómo toman estos 10 años de lucha? Sobre todo, ¿cómo va la empresa? ¿Cómo está marchando la empresa? Bien, bien. Vos sabés que nos agarra el festejo, por llamarlo así, en medio de una semana de bastante trabajo. Así que estamos entre la tarea de todos los días, porque el hotel está con muchísimas actividades esta semana, bueno, buscándonos el momentito como para poder preparar el acto y bueno, y hacer el festejo que va a ser hoy por la tarde, recibiendo los llamados, adhesiones y felicitaciones. Así que bien, estamos muy contentos, muy contentos. Y cómo, a mí una curiosidad que se me despierta cuando me hablan del Bauen como una empresa recuperada y como un hotel recuperado es, ¿cómo es el paso de los pasajeros? ¿Reciben mucha gente diariamente? Sí, sí, sí, es un hotel, digamos, que forma parte de la enorme cantidad de hoteles de la Ciudad de Buenos Aires y que trabaja normalmente en línea con lo que ocurre en el resto de los hoteles. Si el nivel de ocupación en Buenos Aires es alto, nosotros también estamos dentro de esos parámetros, y si llega a haber una baja estacional, también la sufrimos. Así que sí, sí, sí, sí, realmente somos una empresa de carácter solidario, cooperativo, pero que está inmersa en la actividad gastronómica hotelera. Así que dependemos un poco de los vaivenes de la actividad, como cualquier empresa del rubro. Federico, y hoy a 10 años, ¿cómo reflexionan, cómo ven aquel primer momento en el que calculamos que debe haber sido toda una incertidumbre hacer el intento de primero de meterse al hotel y después de intentar gestionarlo ustedes mismos? Sí, mira, visto a la distancia, sí, era una locura. Era fundamentalmente, te diría sin ruborizarnos, la desesperación por intentar recuperar la fuente de trabajo que se habían perdido en ese momento. Ubiquémonos, ¿no? En el contexto de lo que implicaba la crisis de 2001 y el desastre que se había producido. Entonces, en ese sentido, digamos, era como casi la única posibilidad. Intentar que lo que vos habías tenido como tu trabajo durante mucho tiempo no terminara abruptamente. En este caso sí terminó abruptamente, porque el hotel cierra el 28 de diciembre de 2001. Bueno, los compañeros de la última planta del hotel quedaron boyando e intentando relacionarse con distintos actores hasta que llegan a lo que era el incipiente proceso de recuperación de empresas. Se conectaron con otros compañeros que habían intentado recuperarla y que habían conseguido recuperar su empresa, y a partir de ahí le pusieron la fecha al ingreso al hotel con la idea de armar rápidamente la cooperativa y salir a trabajar. Y bueno, eso que parecía una locura en su momento, bueno, mira cómo terminó. Finalmente pasaron 10 años y estamos bárbaros. Federico, ¿y hoy en qué está la lucha de ustedes en cuanto a lo legal? Sabíamos que estaban intentando una ley de expropiación y también la posibilidad de que haya una causa penal contra los antiguos dueños por este crédito que tomaron en condiciones bastante irregulares en la dictadura. ¿En qué está todo eso? Contanos. Mira, estamos ahora con la apertura de la causa penal, que era algo que nosotros intentamos desde el inicio y que por distintas razones no se había conseguido. Estábamos litigando con los viejos dueños del hotel en el expediente de la quiebra de la última empresa que ellos tuvieron y con la cual gestionaron y cerraron el hotel. En ese marco nosotros entendíamos que muy probablemente hubiese un delito penal perpetrado por esta gente, por esto que vos planteabas. Tomaron préstamos del Estado que nunca pagaron, tenían connivencia con la dictadura militar, por eso obtuvieron los préstamos. Habían vendido el hotel de manera simulada varias veces, a ellos mismos obviamente, a través de testaferros. Entonces, bueno, nosotros sosteníamos que esto se emparentaba con alguna figura que podía estar incluida dentro del Código Penal y lo sosteníamos. Quizá lo que no habíamos logrado era plasmarlo legalmente para que la jueza del fuero comercial remitiera el expediente al fuero penal. Eso por fin ocurrió cerca de fin de año, de finalización de 2012, y se abrió la causa penal, que ahora está, bueno, llamando a una serie de indagatorias. Bueno, no sabría explicarte exactamente en términos técnicos, pero nosotros confirmamos la denuncia sobre el 20 de diciembre de fin de año pasado, y estamos a la espera de que se empiece a investigar la causa penal, porque muy probablemente van a terminar encontrando por lo menos varias de las cosas que nosotros sostuvimos y que pudimos finalmente sostener con documentación. Por otro lado, mientras trabajábamos esto, entendíamos que la salida política era una ley en el Congreso. Bueno, eso finalmente viene con retraso y con trabas de distinto tipo, entiendo yo que producto de que no se quería interferir con la cuestión judicial. Ahora que está más claro lo que nosotros planteábamos y con la apertura de la causa penal, quizá también avance la cuestión política y tendremos un fallo desde lo penal que favorezca nuestra situación interna dentro del edificio, o tendremos la solución política a partir de una resolución en el Congreso. Federico, en caso de que avance esto en la justicia, que incluso ustedes puedan llegar a lograr una ley de expropiación, sumo también la reforma de la ley de quiebras que da un poco más de facilidades a los trabajadores para que en lugar de las empresas ir a remate puedan terminar en manos de los trabajadores. ¿Alcanza con todo esto? ¿Falta algo más para facilitar este tipo de emprendimientos y de gestiones de trabajadores? No, falta. Lo que pasa es que lo que nosotros tratamos de hacer es de valorar aquellos pasos que se vienen dando. Por ejemplo, la reforma de la ley de concursos y quiebras no es la panacea, no es la solución definitiva, porque en realidad lo que marca es un punto de partida para las cosas que empiezan a ocurrir a partir de ahora, pero no es retroactiva e implica que las situaciones de empresas anteriores se sostengan en este limbo de carácter legal y en esta pelea a través de las leyes de expropiación. Pero valoramos mucho porque a partir de ahora la situación es bastante más sencilla en las futuras recuperaciones de empresas, que de hecho ocurren todos los días. Lo que entendemos es que hacen falta algunas herramientas más, por ejemplo, una ley de cooperativas de trabajo, que nosotros promovemos, la histórica ley de expropiación nacional, que también promovemos, la creación de una figura que nos englobe para la cuestión tributaria, porque en realidad estamos dentro del régimen de monotributo y nos parece un disparate pensar, imagínate lo loco de pensar en 150 trabajadores asociados como somos nosotros y que sin embargo para el fisco somos monotributistas. Y además que eso tiene perjuicios de carácter que, bueno, te llevan inexorablemente a la jubilación mínima y a planes de salud que no son los que deberíamos tener por el tipo de trabajadores y de rubro en el que actuamos. Entonces, bueno, entendemos que hay como un programa de reivindicaciones que estamos llevando adelante lentamente y que, bueno, que se va avanzando en la medida que esto se está instalando como un sujeto económico de fuste y no como una salida temporaria, que era lo que entendíamos que se pensaba desde un principio. Y en relación a eso no se actuaba. Como han pasado 10 años, como el fenómeno llegó para quedarse, estamos empezando a conseguir conquistas legales y políticas que tienen que ver con ir avanzando en todo este terreno. Federico, la última, contanos cómo van a estar festejando hoy estos 10 años. Vamos a hacer un acto en la puerta del hotel, en principio, con algunos artistas. En las recuperadas tienen esa cosa de haberse ligado fuertemente con la cultura en todas sus variantes. Y nosotros hemos hecho unos cuantos actos en la calle por distintos motivos. En realidad, normalmente era reclamando la salida política, la solución y la sanción de la ley. En este caso es medio un festejo como para conmemorar los 10 años. Así que va a haber artistas, haremos un pequeño acto, leeremos todas las adhesiones de los compañeros que nos están enviando todos los días. Y bueno, y brindaremos en esta idea de que, bueno, se cumplen los primeros 10 años y que esperemos que sean muchísimos más. Eso va a ocurrir entre las 4 o 5 de la tarde y las 19, 20 horas más o menos. Bueno, Federico Tonarelli, te agradecemos mucho el contacto y desde ya tenés la adhesión y el apoyo de todas las radios que integramos el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, te mando un abrazo enorme, che, muchísimas gracias. Abrazo, saludos a los compañeros. Dale, gracias. Chau.